instante cambió mi vida. En un instante todo cambió. En ese instante era tu vida la consentida de mi corazón. Eran los días del amanecer, llenos de vida, radiantes de sol. Eran las noches de luna y placer, entre mis brazos mi amor y tu amor. Eran los días del amanecer, llenos de vida, radiantes de sol. Eran las noches de luna y placer, entre mis brazos mi amor y tu amor. En otro instante cambió mi vida, en otro instante todo cambió. En ese instante era tu vida la gran herida de mi corazón. Eran los días del amanecer, faltos de vida, oscuros de sol. Eran las noches del enloquecer, sin tus caricias, tan solo el dolor. Eran los días del amanecer, faltos de vida, oscuros de sol. Eran las noches del enloquecer, sin tus caricias, solo el dolor. En otro instante cambió mi vida, en otro instante todo cambió. En ese instante era tu vida la gran herida de mi corazón. Eran los días del amanecer, faltos de vida, oscuros de sol. Eran las noches del enloquecer, sin tus caricias, tan solo el dolor. Eran los días del amanecer, faltos de vida, oscuros de sol. Eran las noches del enloquecer, sin tus caricias, solo el dolor.